Y hoy ha empezado Madrid Women Week, que yo le tengo muchísimo cariño. Estamos ahí también en el Consejo Asesor. Y voy a saludar a la presidenta de Madrid Women Week en estos momentos, a Carmen García. Doña Carmen, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Fran. Buenos días a todos. Bueno, pues echa a andar, ¿no? Madrid Women Week, un año más en unas fechas muy muy interesantes para el hombre y para la mujer, aunque celebremos mañana el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Efectivamente, no es mañana, es pasado mañana. Eso es, perdón, marzo, perdón, pero, pasado mañana. Pero tenemos la semana llena de actividades y de profesionales, tanto de recursos humanos, que son importantísimos, como decía antes, somos personas y son personas que tienen que liderar la igualdad en todas sus empresas. Creo que es una semana en la cual, bueno, nos vamos a ver un montón de temas para poder mejorar en la sociedad. ¿Quién va a, cuánto va a durar este programa de Madrid Women Week y qué podríamos destacar? Sé que es muy larga la intervención de personas, pero destácanos a alguien, tertulias interesantes, he visto algunas ponencias de realmente interés y sobre todo, pues, ¿qué hombres y qué mujeres también van a participar? Pues mira, tenemos una mesa que es de presidentas de grandes compañías. Está Elena Herrero, está Beatriz Faro de Pfizer, Elena Herrero, por supuesto, de la presidenta de HP. Tenemos mujeres muy interesantes y hombres que también lo son, como Pedro Ratz, el fiscal del caso NOS, que nos viene a visitar y hablar desde el punto de vista, ya vamos a dejar los juicios y vamos a hablar de mujeres en el derecho. Y tenemos a grandes comunicadoras, como estabais hablando antes de medios de comunicación y demás, pues tenemos a grandes comunicadoras como Aurelia Lomana, Rosa María Calaf, Pina Marelli, que viene desde Italia, que es la consejera delegada de Il Sole 24 Horas. Hablamos también de emprendimiento y hablamos también de salud, como no, creo que lo tocamos todo en esta semana. ¿Y cuánto tiempo, no? Hablando de la mujer presente en todos los encuentros y especialmente los hombres, porque, bueno, tú invitas a las mujeres, pero también a los hombres a tus tertulias, no, a tus sesiones, ¿no? Fran, yo, como bien sabes, y lo hemos hablado muchas veces, no solo invito a mujeres, sino a los hombres, eso que es. Son los que nos tienen que acompañar, ¿no? Creo que por mí, yo estaría muy satisfecha si en estas jornadas vinieran más hombres, porque las mujeres estamos concienciadas, son ellos, sois vosotros los que tenéis que acompañarnos en esta lucha, ¿no? En esta actividad que iniciamos, que creo tan interesante y tan necesaria para la sociedad. Nos faltas tú aquí, te estamos esperando, pero no llegas nunca. No se puede estar en todos sitios, que estamos en la radio, lo estamos contando. Por supuesto. Bueno, y yo sé que eres muy activo con nosotros y con nosotras, y estás ahí apoyándonos siempre. Bueno, Carmen, que vaya todo muy bien, pasado mañana, pero durante toda esta semana que se va a celebrar Madrid Women Week. Y bueno, yo creo que las personas que nos estén escuchando, vienen a través en directo o en diferido, ¿qué pueden hacer si se quieren acercar? ¿Dar algunas pistas dónde va a ser? Pues las estamos esperando. Aquí estamos con los brazos abiertos para todos y todas. Estamos en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria número 3. Enfrente del Corte Inglés. Muy bien, pues arranca Madrid Women Week, un año más. ¿Cuántas ediciones son ya, Carmen? La séptima, esta es la séptima. Esperemos hacer muchas más, pero no con la ilusión de que tengamos que hacerla por necesidad, sino porque nos vemos aquí, hombres y mujeres, para celebrar que está todo igual. Pues enhorabuena por esta séptima jornada y adelante. Gracias. Muchas gracias.